Bueno, Félix, Félix Jiménez, entrenador del Alto Ricón. 1-0 contra Mayén, una victoria importante porque es el primer partido, es el primer contacto con esta división. ¿Cómo viste el partido, Félix? Bueno, la primera parte ha sido muy igualada. No hemos tenido mucha salida de balón. Ellos han defendido muy bien. Nos han cortado bien la línea de pase. Ha sido una primera parte todo diagonales, balones arriba, sin apenas ocasiones de gol, mucho físico. Quitando los últimos 10 minutos, que ya parecía un poquitín más espacios ahí entre líneas y tal. Ha sido un partido muy igualado durante toda la primera parte. Y luego yo creo que la segunda ha sido nuestra por completo. Hemos desbordado bien, hemos entrado bien, hemos recibido bien entre líneas. Las dos vendas han participado bastante. Una pena no haber conseguido más goles para haber estado más tranquilos al final. Creo que hemos hecho ocasiones para irnos más en el marcador. Creo que el resultado es justo por lo que se ha visto en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, sufriendo hasta el final, los partidos son muy igualados. Nos han podido empatar ahí en un balón que andaba al larguero. Pero en líneas generales hemos defendido muy bien, hemos trabajado muy bien por arriba, segundos balones. Y luego hay que destacar que gente que debutaba en la categoría, como Dani Tejedor, Walter, Sergio, han brillado durante los 90 minutos a un nivel muy alto, ¿no? Yo estoy muy contento con el equipo y bueno, nos sirve pues eso, para darnos confianza después de mucho trabajo y ver que va a ser muy difícil, pero que podemos hacerlo. ¿Qué te ha parecido el Mayén como rival? Pues el Mayén me ha parecido que ha sufrido mucho el trabajo que ha hecho. Los primeros 35 minutos muy bien colocados, sin apenas dejarnos espacio. Yo creo que luego un poquitín pues el aspecto físico, otra vez que ha hecho mucho calor, les ha costado mucho ya llegar a los segundos balones, cerrarnos más. Bueno, un equipo que trabaja bien, con mucha talla. Yo creo que la segunda parte hemos sido superiores, como te decía, pero bueno, un equipo que en su casa seguro va a ser muy difícil. Haciendo si quieres un pequeño análisis de cómo afrontáis la temporada, Félix, para que conozcamos tu opinión sobre cómo afrontáis esta temporada tan complicada que tenemos en adelante. Bueno, pues nosotros nos hemos planteado ser un equipo atrevido, ser un equipo que vaya a buscar al contrario. Sabemos que quizás somos el equipo con menos talla de la categoría, pero tenemos otras armas, tenemos velocidad, tenemos buen juego. Y en eso tenemos que basarnos, ¿no? Agresividad, velocidad, intensidad, trabajar mucho más que los demás dentro de lo que podamos nosotros, muchísima confianza y el equipo va a ir creciendo muchísimo porque los jugadores, como te decía, igual hoy teníamos de los 16, igual había 12 que debutaban en la categoría, ¿no? Y bueno, claro, tiene que ir creciendo partido a partido, el ritmo es mucho más alto en esta categoría, ¿no? Los fallos individuales no se perdonan, iremos creciendo individualmente y como equipo, ¿no? El club y el equipo tiene muy claro que va a ser muy difícil mantenerla, pero es el gran objetivo de todos y tenemos una confianza terrible en que vamos a crecer mucho y vamos a acabar siendo un equipo muy competitivo, que hoy ya lo hemos sido, ¿no? Pero el equipo va a ir a más y a cualquier rival le podemos plantar cara, no tengo ninguna duda. Vamos ahora a Villanueva, vamos ahora con 3 puntos en el casillero. Supongo que esta victoria hace que vayamos a tierras zaragozanas con una tranquilidad, ¿no? Y una también confianza. Sí, bueno, mira, el calendario nos tocó en suerte recibir al Mayer ahora en casa y luego, pues quizá de los 7 favoritos para el título, 5 seguidos ahora, ¿no? Villanueva, Andorra, Egea, Utebo, Zaragoza, B, pues fíjate todo lo que nos viene ahora, ¿no? De los 7 favoritos para el título, 5 seguidos. Pero estos 3 puntos nos dan confianza, el equipo está trabajando muy bien y podemos dar algún disgusto, lo tengo muy muy claro, y el equipo va a trabajar mucho, el que quiera ganarnos pues va a tener que jugar muy bien. Hemos tenido ciertas bajas durante la pretemporada, ¿cómo ves? ¿Cómo están esas lesiones? ¿Cómo te bueno, pues a... mira, por ejemplo, esta semana ya hemos podido disfrutar ahí de 2 o 3 que nos han ayudado, ha entrado Cierco, que no estaba muy bien, ha solo podido jugar la segunda parte, parece ser que no ha tenido molestias. Héctor hacía 1 año y pico que no participaba en un partido oficial, ha jugado los 90 minutos a un buen nivel. La semana que viene todavía no estará para jugar, pero de aquí a 15 días podremos disponer de Aresté y Alberto, que son 2 jugadores que nos van a dar otra cosa distinta a la que tenemos. La semana que viene ya entrará Juan, un chavalito que nos va a dar mucha juventud, mucha velocidad, mucho fútbol también. Bueno, poco a poco iremos recuperando. Cristian Bría no entrenaba a tope, pero también está a puntito ya. La verdad es que tenemos una plantilla amplia, pero yo creo que es necesario tenerla, y sobre todo para que haya competitividad entre ellos. Unos días jugarán unos, otros días jugarán otros. Yo creo que eso es bueno para un equipo como nosotros, no tener un gran once, sino tener 19, 20 jugadores, 21, 22, que todos puedan entrar. Y eso nos tiene que ayudar durante el año. El año es muy largo y la temporada es muy larga. Volviendo un momento a la última pregunta al partido, esa velocidad que nos hemos puesto en la segunda parte con la entrada de Ciro, con la entrada de Manel, supongo que ha sido, bueno, se ha visto, ha sido definitiva, ¿no? No hemos querido amarrar el resultado. Podríamos haber sacado a lo mejor a David para darnos más contundencia por arriba, pero bueno, no quería meter el equipo atrás, quería como fuera a buscar el segundo, porque con un gol solo en cualquier jugada te empatan, aunque haya sido superior. Hemos arriesgado con los cambios y yo creo que ha salido bien. Tú lo has dicho, se ha visto que hemos roto por velocidad, una pena no haber hecho el segundo en las 2 o 3 que hemos tenido, pero bueno, los de arriba le han dado mucha velocidad, mucha agresividad, han estado muy atentos, muy metidos a segundos balones, muy atentos a los posibles errores del contrario. también el contrario, como te decía antes, ha bajado mucho por el estado físico, ¿no? Primer partido de competición, las 6 de la tarde, mucho calor. Yo creo que cuando vayan pasando las jornadas, los huecos aparecerán más tarde. Ahora han aparecido muy pronto, son 45 minutos haciendo daño. 45 minutos haciendo daño son muchos minutos. Lo más normal es que tengas 10, 15 minutos, ¿no? Bueno, muy contento con todos. Perfecto, Félix.